Saludamos a esta hora al senador José David Name. Doctor Name, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Bueno, doctor Name, viendo aquí, leyendo aparte de la entrevista concedida a nuestro colega Alexander Morales, está haciendo un análisis ya un poco más reposado de lo que fueron estos resultados electorales, sobre todo el de la gobernación del Atlántico. ¿Cuál es el análisis que usted está haciendo a estas alturas ya después de la elección? No, pues respetar los resultados de la 30 de octubre y, como lo dije ahí, rodear al nuevo gobernador electo y sacar nuestro departamento adelante ante la gran desgracia que sufre el sur del departamento del Atlántico. Bueno, precisamente hace pocos minutos dialogábamos con el doctor Sequebri. Mañana se reúne en el Palacio de Nariño con el mismo presidente Juan Manuel Santos. ¿Ustedes también se suman a esta iniciativa? ¿Cómo va a ser ese apoyo que se le puede dar al nuevo gobernador electo? Bueno, básicamente, como ponente de la ley de regalías, vamos a intentar dialogar con el gobierno nacional para que estas regalías sean bien invertidas y que se usen para la reconstrucción del país, de Colombia, especialmente en las zonas afectadas como Caldas, Atlántico, Bolívar, Magdalena. Vamos a apoyar al nuevo gobernador también con el tema de vivienda. Necesitamos recuperar un buen número de viviendas a nivel departamental. En fin, lo que necesite el doctor José Antonio Segebre y esté al alcance de este parlamentario, por supuesto que lo voy a hacer. Doctor Name, cuando terminó la campaña, terminaron las contradicciones, hay una sola región. ¿Usted ha tenido algún acercamiento, ha dialogado con el gobernador electo José Antonio Seguebre para expresarle su respaldo? No, no tanto para expresar mi respaldo, porque yo no soy una persona oportunista. En el día de ayer dialogué con él, yo me encontraba en compañía de la señora ministra de Vivienda y Agua, y ella quería dialogar con él, hacer una reunión con él la próxima semana. Y lo llamé y le comuniqué a la ministra para preparar esa reunión y él pueda desarrollar todo el tema de vivienda que está muy atrasado en el Departamento del Atlántico. Doctor Name, pasando al tema electoral, ¿por qué ganó el doctor Sequebre o por qué perdió el doctor Amín? Bueno, yo creo que la comunicación política, nos faltó un poco de comunicación política en la campaña, y aparte de eso, yo lo dije en otra entrevista de Ayer a la Libertad, nos faltó que el candidato Jaime Amín también fuera avalado por el Partido Conservador y el Partido Cambio Radical. Eso hubiera sido muy importante, pero en fin, lo mejor que debe pasar es lo que pasó y hay que seguir adelante y sacar adelante nuestro departamento. Doctor José David Name, 220 mil, un poco más de 220 mil votos, era el presupuesto que ustedes tenían. ¿Contaban con los 337 mil votos de Segebre? No, no, mire, nosotros tenemos un presupuesto más amplio, pero bueno, no se dieron los guarismas electorales y hay que aceptar, hay que aceptar la democracia tal cual se presenta, y cuando hay una elección de esa manera tan amplia, da tranquilidad y hay que salir a trabajar todos por el Departamento del Atlántico. Cuando usted dice que esperaban más votos, ¿significa que alguien traicionó la causa? No, no precisamente, yo no voy a entrar en esa controversia, ni me corresponde a mí. Yo no puedo llenar mi espíritu y mi corazón de odio. Cada uno podrá responder por lo que hizo o dejó de hacer. Yo creo que el electorado se vio muy influenciado también por la mala imagen de una manera injusta que hicieron con Jaime en las pasadas elecciones. Terminado el proceso electoral, pues ya hay que comenzar a trabajar en pro del Departamento del Atlántico de la ciudad de Barranquilla. Precisamente mañana habrá una reunión. El presidente Santos recibe al gobernador electo del Departamento del Atlántico, José Antonio Segebre. ¿Cuál va a ser la posición de José David Name como senador de la República frente al nuevo gobierno departamental? La que acabo de decir, como coordinador ponente de la ley de regalías, voy a luchar para que todos esos recursos que necesita el departamento para su reconstrucción estén a tiempo y que el gobierno nacional voltee la mirada hacia el río Magdalena, que es tan importante para nuestro departamento, porque nos ha servido para el desarrollo, pero en ciertas ocasiones también nos ocasiona desgracias. José Antonio Segebre y su familia saben de nuestra gran amistad y saben cuáles son mis intenciones de ayudar cuando sea necesario. Como dije anteriormente, yo no soy oportunista ni tengo por qué estar llamando a un candidato que nos derrotó las pasadas elecciones.